es mirar tu rostro sonreír. Que contigo fue que aprendí que existe el amor real. Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar. Existe el amor. Pensamiento te echo de menos, sobre todo en ese día de sol. Y me preguntaba qué estarás haciendo, si me puedes buscar a las dos. Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena. Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas. Y mi guitarra llevaré para cantarte algo. Yo solo quiero mirarte y hacerte saber que siempre aquí estaré para ti, que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír. Dios me envió para amar. Bueno, y seguimos complaciendo a Oney con esta canción. La distancia es algo grande, que va muchos días sin tu amor, pero me invadió una sensación que llenó de paz mi corazón. Escuché tu voz diciendo que no haya temores en te sigo queriendo como ayer. ¿No ves que ella nunca morirá? Nuestro amor es por la eternidad. Es que Dios así lo ha dicho. Se cumplieron. Tú fuiste costilla de mi ser. Un día muy dormido me quedé y tú tomaste forma de mujer. Fuiste compañera mía, oh, sé que estarás conmigo siempre, siempre. Y me hace bien saber que así será. Los siglos de los siglos pasarán, pero este gran amor no morirá. Es que Dios así lo ha dicho. Con mi vida te alabaré y tu nombre es famoso. sintió a Historia de Amor de Daniel Calvetti. Es una dedicatoria de Sebas para su osita. ¿Quién será? Ahí va. Bendito aquel día medianoche cuando oré por ti. Bendito el recuerdo aquí en mi mente el día que te conocí. Bendito los testigos que observaron cuando nos vimos por primera vez. Bendito el sol radiante que salió aquel septiembre fue. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular de nunca acabar. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular de nunca acabar. ¿Cuántos te amo hemos dicho? ¿Cómo el tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto hemos construido? De viejito quiero estar contigo. Princesa, le pedí permiso a Dios pa' bajarte la luna. Le pedí su bendición pa' hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Princesa, le pedí permiso a Dios pa' bajarte la luna. Le pedí su bendición pa' hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Es para ti. Marchita de mi corazón. Es para ti. Compañera de este son. Es para ti. Princesa, le pedí permiso a Dios pa' bajarte la luna. Le pedí su bendición pa' hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Princesa, le pedí permiso a Dios pa' bajarte la luna. Le pedí su bendición pa' hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Me ha hecho bien estar al lado de ti. Ay, esta canción que suena me encanta. ¿Cuántos identificados? Un mensaje a mi corazón, el amor a mi puerta golpeó. Nunca imaginé que pueda amarte así. En un año pude comprender que tú eres mi razón de ser. Sé que tú me amas de verdad. También va dedicada de Sebas para su osita. Sabes que yo siempre te amaré y mi corazón lo sabe bien. Aunque pase el tiempo, yo estaré contigo. Quiero vivir contigo mi vida, despertar junto a tu lado siempre. Quiero que tú sepas el amor que hay en mí. Quiero amanecer con tu sonrisa y darte mi amor todos los días. Y que en cada momento puedas pensar en mí y yo en ti. Thank you. felicidad aparece cuando tú estás. Solo tú me haces olvidar de todo. En un año pude comprender que tú eres mi razón de ser. Sé que tú me amas de verdad, lo sé. Sabes que yo siempre te amaré y mi corazón lo sabe bien. Aunque pase el tiempo, yo estaré contigo. Quiero vivir contigo mi vida, despertar junto a tu lado siempre. Quiero que tú sepas el amor que hay en mí. Quiero amanecer con tu sonrisa y darte mi amor todos los días. Que en cada momento puedas pensar en mí. Yo en ti. Y con este queremos culminar la tarde de dedicatorias. Es un tema que nos pidió Josía, es de Eddie Martínez y Yassi Velázquez. Reinas. A mi Salvador, mi corazón. Entrando con el tema del programa, gratitud. En el chat queremos que los chicos nos opinen qué piensan que Dios ha hecho de diferente el día de hoy con cada uno de ustedes. ¿Por qué están agradecidos con Dios? Y vamos a empalmar con un tema que me encanta y es a la mesa con el Padre. Aprender a escuchar su voz. Todo esto y más por Sobrenatural FM. Con poder y majestad, con autoridad. Bueno, chicos, y como lo prometido es deuda, comenzamos a hablar del tema principal, la gratitud. En el chat estamos esperando que ustedes nos den sus opiniones. Por acá Sebas Juan nos dice: ¿cuántos no anhelaron despertar hoy y no pudieron? Y nosotros aquí disfrutando su infinita misericordia. Sebastián dice: yo agradezco porque ya cumplo mis 25 años este 21 de julio. Sebastián, cuando los cumplas, acá te los celebramos. Chicos, estos son motivos para darle gracias a Dios por su infinita misericordia. También le agradece porque es un año más de vida en el que, dice, puedo disfrutar de su compañía y su llamado. Qué bendición poder cumplir un año más en los caminos, un año más acompañados del Maestro. Gratitud es una manera muy especial de decirle a Dios: Padre, cada mañana que me levanto veo tu mano y algo diferente siempre aparece. Cuando termino el día, analizo y digo: gracias porque hiciste esto diferente al día de ayer, a la semana pasada, porque hoy me mostraste una vez más tu mano. Nela le da gracias a papá por su trabajo. Dice que aunque hay veces que no quiero levantarme y salir, pero tengo trabajo y muchos andan buscando. Gratitud es todo lo que Dios necesita. Un corazón agradecido es olor fragante a papá. Todos los días, chicos, tenemos que ver algo diferente en nosotros, algo diferente que Dios haya hecho. Hablábamos el lunes acerca de que todo el mundo le da gracias a Dios por un día más de vida, porque hoy pudo respirar, por la comida, el vestido, porque salió el sol, porque salió la luna. La palabra dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. En pocas palabras, Dios es misericordioso con todos nosotros. Siempre, siempre Él tiene algo especial aparte de lo que hace con el resto de las personas. A mí me suple una necesidad. Cuando vamos a Él y ponemos esa necesidad, Él tarda más en nosotros terminar de decir: papá, tengo necesidad de. A Él decir: hijo, toma, aquí te suplo la necesidad. Y decíamos que este tema lo vamos a empalmar con un tema llamado A la Mesa con el Padre. Chicos, A la Mesa con el Padre es intimidad, o como todos llamamos en lo secreto. Es en lo secreto. Es allá donde nosotros somos agradecidos verdaderamente. Es allá donde desbordamos de gratitud hacia nuestro Padre, porque allá es donde somos tal y como nosotros nos mostramos a Dios, no como nos mostramos a la gente, es como nos mostramos al Padre. Así es, Sebastián. Conocerse es intimidad en griego. Quiere decir unión, es algo más cercano. Intimidad con el Padre es ir a lo secreto. Y de esta manera agradecemos a Dios. Agradecemos por su infinita misericordia. Vamos a escuchar rápidamente esta canción, nos la pidió Sebastián, y vamos a continuar con el tema. Chicos, opinen el tema, está súper chévere. Por favor, utilicemos este espacio para llenarnos realmente de la palabra. Y ahora más adelante vamos a buscar en el libro de Lucas el capítulo 19, que habla acerca de la historia entre Jesús y Zaqueo. Aquí vamos a encontrar una serie de tips y de cosas importantes para entender qué es sentarse a la mesa con el Padre. Vamos con esta canción, es El Nombre de Jesús, de Redimidos, por Sobrenatural FM. Existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar. Bueno, continuamos entonces con el tema. Más adelante podemos poner más canciones. Como les decía anteriormente, vamos a ir al libro de San Lucas y nos vamos a ubicar rápidamente en el capítulo 19. Y aquí vamos a encontrar la historia de Jesús y Zaqueo. Hermosa historia. En lo personal me encanta. porque aquí uno encuentra una cantidad de cosas maravillosas para el crecimiento. Y vamos a leer rápidamente quién era Zaqueo. Dice la palabra en San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermoso, ¿no? Es una historia que a mí en lo personal me toca demasiado el corazón, porque dice la palabra que Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Dice que sus características físicas eran que Zaqueo era bajo de estatura. Amado oyente, amado joven que me escucha, hoy en esta tarde yo vengo a decirte que no importa si eres bajo de estatura, si eres rico, si eres pobre, si no tienes una condición social buena, si no estás muy entregado a Dios, si te falta, si te sobra, hoy yo vengo a decirte que Jesús nos recibe tal cual como nosotros vamos a Él. No necesitamos tener un estereotipo para llegar y que Él nos reciba. Dice la palabra que Zaqueo era bajo de estatura. ¿Pero qué hizo Zaqueo? Zaqueo buscó una estrategia. Zaqueo se subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús. Resulta que Zaqueo no se quedó quieto. Y eso es lo que Dios ve en nosotros, la intención de nuestro corazón para sentarnos a la mesa con el Padre. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto en agradecimiento. La palabra es muy clara en la parte donde dice que cuando Jesús le vio, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Chicos, algo que a mí me sorprende en lo personal es que Jesús nos llama por nuestro nombre. Nos dice Sebastián, Nela, Ivonne, Josía, Mari, Leo. Nos llama por nuestro nombre. Él no nos llama por nuestra condición. Él no nos llama flojos, no nos llama drogadictos, no nos llama alcohólicos. No, porque resulta que el mundo etiqueta. Dios nos llama por nuestro nombre. Y esa es la parte que más me fascina de todo esto. Papá sabe a quién llama y prepara a esa persona. Pero ¿en dónde realmente lo hace? Lo hace en la intimidad. Es allá, en ese lugar secreto, donde pasa todo lo inexplicable. Es allá, en lo secreto, donde yo me muestro tal y como soy. Por eso la historia de Zaqueo nos deja una enseñanza maravillosa. Y es, no importa en qué condición estés, no importa de la manera que llegaste a Dios, es necesario morir. Sí, así es. Tenemos que morir. En lo secreto, morimos a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nosotros. Y Zaqueo es un ejemplo claro. Dice la palabra en el 8. Quien tenga la Biblia y me siga en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se arrepintió, hubo arrepentimiento en su corazón. Hubo mucho arrepentimiento, tanto que dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, a los más necesitados. Y dijo: a alguien que le haya hecho mal, le devuelvo 4 veces lo que le he quitado. Ese es un corazón agradecido con el Padre. Pero ¿dónde conseguimos estas cualidades? En lo secreto. Hoy tenemos que aprender que es allá donde conseguimos una relación personal con Dios. Chicos, es importante congregarnos, es importante leer la palabra, es importante ayunar, es importante, todo esto es importante, pero es más importante aplicar lo que hacemos en la intimidad con el Padre. Y como dice la palabra, ve a lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Chicos, este fue el tema de hoy. Vamos con una canción más. Me encanta. Y es Tiempo Contigo, de Marcos Brunner, del adorador Marcos Brunner. A mí me encanta. Y quiero que ustedes le pongan mucha atención a esta letra. Aquí va con ustedes Tiempo Contigo, de Marcos Brunner. Este es el momento que tanto he deseado. Corra tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Hacer algo por el espíritu. Nos falta poco para terminar el programa, pero quiero que aquellas personas que nos están escuchando y que en este momento quieran recibir a Jesús en su corazón, repitan rápidamente esta oración de fe conmigo, pero que lo hagan desde lo más adentro de su ser. Joven, si estás cansado de llevar la vida que tienes hasta ahora, dile no más a esa esclavitud y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres todo lo que necesito para vivir. Te agradezco por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Te pido que me perdones y me laves con tu sangre preciosa. Te pido que me escribas en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a caminar. Enséñame a caminar. Toma el control de mi mente, de mi corazón y cambia mis hechos. En el nombre de Jesús, necesito que entres a mi corazón. Amén y amén. No sé quién la haya hecho. Seguramente alguien la estaba necesitando. Pero más allá de esta oración, empieza a tener una relación personal con el Maestro. Y bueno, vamos terminando. Me encantó estar con ustedes. Ustedes son la razón de esta emisora y de este programa, Guerreros del Reino. Les animo y les invito a seguir perseverando en los caminos. Sabemos que esto no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pues mayor es el que está con nosotros que el que contra nosotros está. Esta canción es Océanos, es de Evan Craft, y en lo personal me encanta, es hermosa, ministra mucho. Chicos, los amo, en el nombre de Jesús les bendigo, que tengan un resto de semana bendecido y que cada día puedan sacar ese espacio para estar a solas con el Maestro. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. En libertad.